50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la cuarta emisión del lunes 3 de abril. Extienden la inscripción a las becas Progresar. ANSES prorrogó hasta el 16 de abril la inscripción a las becas Progresar, el programa de asistencia para jóvenes estudiantes. De esta forma, los jóvenes de entre 17 y 24 años que deseen terminar sus estudios pueden inscribirse a través de la página web del programa o descargando la app. La extensión del plazo aplica para todas las líneas del programa, que van desde 9.000 pesos hasta 10.700. Otro beneficio que se ofrece es la oportunidad de solicitar un descuento del 55% en la tarjeta azul. Comienza la implementación de la quinta hora en algunas escuelas de la región. El Ministerio de Educación de la Nación presentó el listado de las escuelas que comenzarán a implementar la extensión horaria en la región. En La Plata son 64 los establecimientos que extenderán su jornada, mientras que en Berisso son 17 y en Ensenada son 10. Radio Estación Sur habló con Juliana Alessandro de SUTEBA La Plata. Que la idea es que progresivamente se vayan sumando otras escuelas que tienen las condiciones garantizadas para poder hacerlo. Pero este 3 de abril, hoy, mañana y pasado, se incorpora la quinta hora en 14 escuelas con las compañeras y compañeros docentes. Recién a partir de la semana que viene se suman las y los alumnos y alumnas. Un servicio que informa más cerca. Objetaron el estudio de impacto ambiental en las obras del Camino Negro en Ensenada. Concejales del bloque de Juntos de Ensenada realizaron una presentación administrativa ante el Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, planteando deficiencias en el estudio de impacto ambiental de las obras de la ex ruta provincial número 19. Habían sido anunciadas semanas atrás con el objetivo de volver a conectar Villa Elisa con Punta Lara. Entre las 15 observaciones presentadas por las concejalas de Junto por el Cambio, Fernanda Ibelli y Carolina Dills, se encuentra el desconocimiento de quién realizó realmente el informe, qué datos recabó y bajo qué fuentes. La temperatura mínima para hoy en la región es de 15 grados y la máxima de 22. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.